pero no. Besaré tu boca, aunque tú no quieras. Y una noche serás, tú serás mi mujer. Besaré tu boca, aunque tú no quieras. Y una noche serás, tú serás mi mujer. Soy tu estrella de amor, tú eres mi cielo azul. Niña, niña, dices que sí, y luego, luego, que no. Niña, niña, dices que sí, y luego, luego, que no. Yo soy tu estrella de amor, tú eres mi cielo azul. Oye, niña, tú dices que sí, pero luego, luego dices que no. Decide pronto, nena, ven a bailar. Caliente, basta gozar. Y esto es para ti, Guillermito Daza. Besaré tu boca, aunque tú no quieras. Y una noche serás, tú serás mi mujer. Serás, tú serás mi mujer. Niña, niña, dices que sí, y luego, luego, que no. Niña, niña, dices que sí, y luego, luego, que no. Yo soy tu estrella de amor, tú eres mi cielo azul. Soy tu estrella de amor, tú eres mi cielo azul.